Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montones de comida en el refrigerador y un montón de basura en la televisión. Olemos nuestros ceros, asustamos a los gatos, mordemos los cojines y nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perro será un horror? Andar en slips es lo mejor. Oh, cuando Mario Gol no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos doggy style. Copy, copy, elemento adjetivo, mente en blanco, se comieron las cortinas. De baño mientras tu coliforme tempo yo no fui. Se subieron a la cama, los vi. Fierro malo, palmerita, neumatexico, tachurros. Nadaron en el acuario y se fumaron unos porros en ti.